Desde el nacimiento para todo el continente, transmite Radio LAR en sus frecuencias de oro. YDMP 870 onda larga. YDMO 4800 onda corta. Radio LAR, alma musical de Venezuela. Y en 1544 minutos en Radio LAR con Roberto Zumba. No volveré. De vidas más amor.